Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y en el programa de hoy, Pedradica. Vuelve, ¿qué hay en mi mesilla? Hola, hola. Hola, Aquilea. ¿Cómo estamos? Pues mira, estoy exactamente así, te lo voy a poner. Ah, no, claro, que no suena. Otra. ¿Cuántas batallas tengo abiertas? Ay, ¿cómo empezamos este programa? ¡Que no aprendo! Dios. ¡No doy una! No. ¡No doy una! Así estoy ahora mismo. Mira, Silene, ¿sabes qué pasa? Que creo que había un efecto premonitorio. Ajá, yo he puesto más. Que las IAs iban a devorarnos como título, en plan, IAs devoradoras, y al final, ¡así ha sido! Así ha sido, porque llevamos, en serio, no voy a exagerar ni un minuto, llevamos 4 horas, literal, intentando solucionar la técnica de este programa. Entonces yo ahora mismo estoy bastante triste, enfadado y... por tanto, tristado. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno. Así que así empezamos el programa, mi Voy gente. Voy a intentar reanimarme durante el curso del programa, ¿vale? Sí, el curso de RCP. Que nada, pues sí, esto os contamos. Entonces, bueno, que es que no estamos grabando en la melonera, estamos grabando en otro lugar. Y además nos hemos trasladado al espacio de cocina que estamos compartiendo con más gente, que muy amablemente además nos están cocinando cena y comida para mañana. Y entonces, bueno, pues como que está siendo todo un poco pues así como una puede, pero sabemos que alrededor todo se está siendo sostenido también. Entonces, bueno, pues oye, pues no pasa nada, pues se graba como se pueda. Yo aquí con la mano pegada a la oreja, porque si no oigo pues solo por medio casco. Esto es tristísimo. Esto es un desastre tras otro. Ay, bueno, en fin, ¿cómo estáis las demás? ¿Cómo va la gente por esos valles? Nos encantaría, pues no sé, saber un poco más de vosotras. También aprovecho para saludar a todas nuestras radios que nos remiten. Radio Topo, Radio La Granja en Zaragoza, Radio Argallo ahí en Cantabria y Radio Almaina en Granada. Eso es. Y bueno, pues igual empezamos ya el programa resolviendo cositas. Venga, sí, vamos a darle. Venga, pues vamos a resolver el Ahora te toca a ti que teníamos pendiente de la semana pasada, que decía así. Usurpación y apropiación de la tierra y sometimiento de una población de aquellas zonas donde existen materiales necesarios para la producción de tecnología, mano de obra barata o áreas donde tirar la basura tecnológica. Chan, chan, chan. Y la respuesta correcta es... ¡tecnocolonialismo! Es que tenemos un espectador en directo. O sea, en realidad hay que verlo así, ¿no? Sí, total. Y se ha echado las manos a la cabeza porque había contestado. Y había contestado casi, porque había dicho colonialismo. Pero se había quedado muy cerca. Es verdad que en concepto general es colonialismo, pero estamos hablando, buscábamos la especificidad. Ahí está. De el tecnocolonialismo. Sí, porque claro, pues de esto va la cosa de hoy, ¿no? Es así, Silene. Eso es. Pero antes de ir a la cosa de hoy, tenemos que decir que ayer, entré al estudio de radio y me encontré con que había llegado una super cartita. Una carta preciosa con un montón de pegatinitas y como muy cookie y de repente así como ¡ah! Ya sé lo que es y de quién es. Y entonces, bueno, pues, o sea, vamos a leer. Bien. Es así, ¿no? Sí. Y bueno, que es que además hemos abierto la carta y era, ha sido como todo fantasía porque venía como un par de infusiones que hemos aprovechado para hacernos, venían unas pegatinas chulísimas, o sea, esto qué bestialidad es, que me las voy a poner ya mismo. Ya, a mí me han flipado. O sea, me las voy a poner en mi ordenador ya mismo, un corazón tremendo que pone enraizando desde el corazón y floreciendo de nuevo. Wow. Y luego hay otro bestial, pone, cállate, pavo. Está ahí, sale ahí como un... ¿Cómo se llama esto? Un cepo. Un cepo, ah, sí, un cepo y luego debajo unas hojitas muy chulis. Y luego este. Ay, bueno, es que todas molan mucho. Sí, venga, son muy guays. Ya les hago fotos y así las subo al, vale, al Instagram. Bueno, la carta. Y al Mastodon. Y al Mastodon, eso, eso. Y la carta dice, queridas Silene y Aquilea, ¿cómo estáis? ¿Qué tal van esas huertas y ese intentar vivir de un modo más acorde a los ideales? Espero que os esté yendo fetén y estéis muy disfrutonas. Bueno, y que voy a presentarme, pero no puedo esperar respuestas si no sabéis con quién habláis. Me llamo Sara. Os escucho desde Albacete la mayor parte del tiempo y por suerte para mí me hacéis compañía en viajes largos o en paseos por caminos. Descubrí vuestro programa gracias a una casualidad muy chula y muy bi. Y os he seguido y he escuchado muchos anteriores. Sin duda mi podcast favorito. ¡Vamos! Lo tiene todo. Música molona y descubrimientos musicales, temas que me interesan en las pedradas y mi sección favorita. ¡Diario de la Huerti! ¡Me encanta! Se vienen cositas, educa y te divierte. ¡Qué magia! Nunca llego a participar en los Ahora te toca a ti, pero juego en casa con mi compañero, que también nos escucha y hay un pique sano por ver en el siguiente quién acierta. Mi propósito es participar, pero creo que está en la línea de aprender inglés. Nunca llega. Nada, esta carta era solamente para enviaros alguna coseta en agradecimiento por los buenos ratinos que he hecho con vosotros y porque, a ver, siempre mola que te envíen una carta y le digan a UNE que lo que hace pues mola y vosotros moláis una jarta. Me encanta que tengáis siempre temas chulos sobre los que repensar y yo os dejo aquí una de mis pedradas. ¿Habéis visto la cantidad de perfiles en redes sociales de peña que se va a la ciudad a vivir en un pueblo y se compra su casita y la reforma y tal, y que su medio de vida es venderte un curso para decirte cómo hacerlo? A mí, que aunque temporalmente estoy en una ciudad, esto me resulta muy gracioso. Un poco intentar reproducir dinámicas de la ciudad en el pueblo. Creo que ya leísteis o teníais por ahí ensayos de agitación rural. Así es, sí, hablamos de ello en un programita. Y un poco también me genera cientos de dudas sobre la viabilidad de estos proyectos y los intereses que mueven a cada uno a irse a vivir a un pueblo. Cosa que me parece genial, yo soy más de campo que las amapolas. XD, me encanta este XD. Ojalá más peña repoblando. De modo que, al final, los pueblos acaben siendo las nuevas urbanizaciones y zonas residenciales, espacios donde vivir a un menor coste pero sin acceso a servicios básicos. No veo a gente en redes abriendo un supermercado o, no sé, una fragua, por decir un oficio, sino, entre comillas, generando contenido. Cursos y libros donde te cuentan cómo hacerlo también tú. En fin, no sé. Quizás he pasado mucho tiempo haciendo scroll estos días y no he encontrado a esa gente que está haciendo cosas maravillosas o simplemente no las cuentan, que posiblemente sería lo que hiciera yo. Y ando aquí dándole vueltas. No sé, ahí os dejo mi última pedrada, que también está relacionada con algunas cosetas de las que habéis hablado ya, y gracias por leerme. Bueno, en realidad es la de hace 6 meses, pero nunca os envié la carta. La vida y sus arrastres. Os mando un abrazo enorme y mis mejores deseos para que saquéis tiempo y ganas de seguir haciendo el programa y creando espacios colectivos a través de las ondas. Sara. ¡Guau! Qué maravilla, ¿no? Bestial. O sea, y aquí sale... Uy, casi digo una cosa que no tengo que decir. Sale una flor de mil en rama. En la propia carta, o sea, bestial. O sea, debe ser como el papel que lo ha impreso ahí. No sé cómo lo habrá hecho. Jo, qué maravilla, ¿no? Mil gracias. Jo, Sara. Vaya. Sí. No sé. Yo no sé qué decir, la verdad. Bueno, pues de estas cositas que te animan a seguir con esto, ¿no? Y... Me ha parecido una pasada, o sea, una pasada de... currada. O sea, ¿sabes? Me ha recordado a cuando nos currábamos estas cosas siendo adolescentes y, ¿sabes? O sea, hacíamos unas cartas preciosas a nuestras amigas. Poco se habla, esto tiene que volver. Poco se mandan cartas. Y, joder, cartas como con detalles, como para que te cuides, para que mientras estés leyendo la carta estés como ahí metida, disfrutándolo. Porque además, en la carta viene también unos sobrecitos de infusión. Sí, lo hemos dicho. Ah, ¿lo hemos dicho? Ah, sí. Ah, pues es que estoy un poco despistadito. Bueno, que nos la estamos tomando ahora, súper rica. y súper guay para la garganta, porque antes también aquí Lea me ha querido convencer para comerme una galletita justo cuando íbamos a empezar a grabar, en la línea de sus manías. Íbamos, claro, a empezar a grabar con la... Aquí, Lea. Vamos a ver. Íbamos a empezar a grabar con la boca pastosa y así, ¡ay no! Vamos a hacernos la infusión. Luego hemos vuelto a hacernos la infusión y ya la técnica no funcionaba. Y aquí estamos 2 horas después. Dos, con la cuatro, cuatro. Fría. Así, la infusión ya, sí. Pero bueno, de algo ha servido. Ay, pero qué guay. Y me parece muy interesante y muy guay la pedrada. No sé si quieres que hablemos de ella otro día, así como más específicamente, o que la comentemos ahora, o... Pues a mí me parece un temón, la verdad. Así como para hablar de ello. No sé. ¿Quieres que le demos otro día? Venga, nos lo guardamos para otro día, porque vale. A mí también me da bastante para hablar. Vale, solo decir que también es, Sara hace cerámica. ¡Anda! Y hace cosas chulitas, pero lo que pasa es que no las vende. O sea, las hace como para amigues, para sí misma. Y bueno, que a mí me ha llegado un arcoiris maravilloso. Oh. Como mi furgoneta. Se llamaba arcoiris. Pues mira, me lo guardo en recuerdo. Bueno, perdona. Ahora ya sí. Sin más dilación. No. Sin más dilación, no. Que es que te saltas los protocolos. Totalmente. ¿Para qué están los protocolos y es para saltárselos? Primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Ala, ya está, ya lo dijo. Venga, díselo. No, primero de todo, recibir carta implica premio. Correcto. ¿Y el premio es? No tenemos ni idea. Bueno, implica una correspondencia, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a pensar qué premio por esta carta y sí, se lo haremos llegar a Sara. Sí. Y luego decir que antes lo hemos pasado muy por alto, que hubo personas que contestaron a la hora te toca a ti, pero nadie ha contestado correctamente. Mm. Aunque nuestra persona aquí, espectadora, es la que más se ha acercado. El resto han dicho otras cositas, pero... <Qué mojo. risa> nadie ha acertado, entonces nada, no hay premio que valga. Aquí os ponéis las pilas o... Haber estudiado. Eso. Y ahora, creo que ya sí que sí, nos vamos a ir con la pedradica de hoy. Chica, ¿qué dices? Hola, vale. ¿A ti qué te ha dado? Eso, cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que pa' mí no tengo... El luce falsa siempre me entretengo. Bueno. Aquí estamos haciéndolo en modo manual. Modo artesano, lo podemos llamar artesano. Venga, hoy modo artesano. Vamos a ver si salimos artesano de este escollo, Silene. Hay que salir de aquí. Venga, pues yo hoy venía a hablar de tecnocolonialismo, precisamente una palabra muy fácil de decir, tecnocolonialismo, tecnocolonialismo. Y de adivinar, vamos, ni te cuento. Sí. Entonces, explicar un poco en qué consiste y cositas que me han venido a la mente últimamente acerca de la inteligencia artificial, ChatGPT y esas cositas. Venga. Entonces, bueno, pues por un lado, la definición de tecnocolonialismo, ya no lo voy a decir bien ninguna vez, pero bueno, ya la hemos dicho. Y bueno, pues me inspiré un poco en un artículo que han subido la gente de... Lo firman, a ver si lo tengo por aquí, Carolina y Arin de sindominio.net, que lo tienen ahí subido, y me ha parecido muy guay, porque son una gente de un colectivo, bueno, pues con las que tenemos alojada nuestra dirección de correo y que abogan por la soberanía tecnológica también, y han subido un artículo hablando de esto y su relación con el cambio climático y el extractivismo, que hemos hablado alguna vez. Entonces, no sé muy bien por dónde empezar. Tengo muchas ideas que espero que se unan todas entre sí. Pero bueno, pues eso, que si hablamos de colonialismo, la colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra, riqueza y recursos, sometimiento de la población, etc. Y esto normalmente está asociado como a un país, ¿no?, o a un gobierno que ejerce colonialismo sobre otro territorio. Pero cuando hablamos de tecnología, no responde tanto como a usurpación de países enteros como hace el colonialismo, sino como a zonas muy concretas, que son esas zonas donde están los recursos minerales que son los que interesan para las cuestiones tecnológicas. Y hay un ejemplo muy claro, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en República Democrática del Congo, que se está produciendo una guerra bastante brutal. Pero bastante brutal. Hay algún documental por ahí, algún vídeo y texto que os animo a informaros. Pero es que está siendo en una zona muy concreta, sobre todo. Se están peleando por una zona que se llama Goma, donde ha entrado en juego también Ruanda. Bueno, ahí ya si veis los documentales, pues quién apoya y quién no apoya a Ruanda y así, pues hay para especular un montón. Y van como hacia el área de Goma porque hay un montón de... Creo que era... ¿Cómo se llama esto que se utiliza? Coltán. De coltán. Pero bueno, esto ocurre ahí. Hay una guerra, eso, bastante, bastante fuerte. La gente está sufriendo un montón, están echando a la gente de sus casas y hay gente explotada currando en minas, sobre todo chiquis. Pero esto pasa también en áreas concretas de Chile por el cobre, en áreas concretas de Sudáfrica por el oro. Bueno, pues por todas estas cositas que necesitamos, ¿no? Para nuestra tecnología y para que funcionen todos estos inventos de últimamente. Y la movida también es que antes ese colonialismo se veía y se veía quién era, ¿no? Pues era un gobierno que intentaba o... Pero ahora ha quedado como muy diluido eso. Y es como difuso. Ya no vemos como un gobernante que también sigue habiendo ese colonialismo, pero cuando hablamos de tecnocolonialismo suelen ser empresas privadas, sobre todo. Y intereses como así de empresas o de agrupaciones de empresas que son las que buscan que eso exista, ¿no? Que existan esos materiales que necesitan para su tecnología. Entonces eso como desde la parte de los materiales, decir también que esos territorios que están siendo tecnocolonizados están sobre todo en el sur global, tanto por el origen de los materiales como por la producción de luego esas tecnologías que se derivan, tanto por los desechos de las basuras electrónicas, que oh, sorpresa, tampoco nos traemos todo. Y luego... Sí, puede ser, lo fabrican allí también gente precarizada. Aquí se le pone luego la última toque para que ponga Made in Spain. Sí, y luego la basura, cuando ya no nos sirve, pues se vuelve para allá. Fantasía pura y dura. Sí, sí, vamos. Ay. Y esto es como una parte. Luego quería hablar también, o sea, ya no solo del origen y de lo que implica, sino lo que significa también el uso de esa tecnología. Ahora está en auge y cada vez necesita más de todo, es como muy voraz, la inteligencia artificial, lo que llamamos inteligencia artificial. Y sobre todo la nube, que no es otra cosa también. Tanto lo que llamamos inteligencia artificial como la nube son un montón de ordenadores interconectados que utilizan un montón de datos almacenados en un lugar físico. Y ese lugar físico son ordenadores, son centros de datos, que es donde está todo almacenado. Entonces lo llevamos como algo, en nuestra mente es algo incorpóreo, ¿no? La nube, la inteligencia artificial, pero bueno, pues en eso, cacharros electrónicos conectados. O sea que sí que se materializa, eso es, de alguna manera, ¿no? Y son cacharros electrónicos conectados 24 horas diarias y consumiendo electricidad. Wow. Cada clic, cada búsqueda en internet, cada vez que le preguntas a ChatGPT, eso consume energía, agua y espacio físico. Es como imaginarse una nave de hormigón entera llena de equipos informáticos. Y entonces he encontrado como algunos datos de esto. Internet en general consume como el 10% de la electricidad mundial y se prevé que esto aumente hasta el 21% en 2030. Y esto no solo con la electricidad, sino con el agua, que también consume un montón de agua. Y ahora con esto me quería ir al caso concreto de Aragón, donde están proliferando los centros de datos y todo esto relacionado, al fin y al cabo, con la inteligencia artificial. En Aragón hay varios centros de datos y además del consumo energético, el de agua... Es que tengo como los datos un poco mezclados, entonces no quiero como decirlo mal. Creo que no sé si es en Aragón en total, de los centros de datos que ya hay, se estima en 755.000 metros cúbicos de agua al año. Por ejemplo, en Villanueva de Gállego, que es donde está uno de estos centros alojados, que es propiedad de Amazon, sí. La demanda de agua se ha multiplicado por 5. ¡Ostras! Estos... Entiendo yo que es para refrigerar los Exacto, motores, sí, ¿no? Exacto, sí, perdón. Todos estos ordenadores se calientan un montón. Claro. Entonces hay que enfriarlos. ¿Cómo se enfrían? Con agua. Es como, genial, usamos un montón de electricidad para generar un tipo de energía muy concreta, pero que a la vez genera demasiada energía calorífica y entonces necesitamos más agua para contrapesar el exceso de energía que estamos usando. Es como, ¡ah! Así estamos es. Atascados en un bucle. Y no le vale cualquier tipo de agua. Tiene que ser agua limpia. Entonces, la mayoría de las veces se utiliza agua potable. Adiós. Hay algún caso muy concreto en el que sí que se está usando agua de depuradoras, del agua de la depuradora de la ciudad que se vuelve a usar, pero en la mayoría de los casos se usa agua potable. Esto con el uso de agua. Y luego también uso de terreno. Entonces, voy a ver si voy encontrando los datos concretos. El consumo directo de agua para refrigeración, o sea, están ya unos centros de datos construidos, se están planeando más en Aragón. Cuando se terminen, se estima que será como la mitad del agua de que consume toda la ciudad de Zaragoza. ¡Adiós! O lo que permitiría regar 170 hectáreas de regadío. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Luego, problema, que ese agua, cuando ha entrado allí, se usa para refrigerar, pero ese agua sale caliente. Ese agua sale caliente, se vierte a los ríos con todo lo que implica en cuestiones de... Hábitats destruidos, sí, sí. Al final Así cambias es. La temperatura, cambias todo. Este problema en otros lugares ha llevado a luchas y resistencias, sobre todo por parte de agricultores, que son los que más se han puesto en contra de esta industria en un montón de sitios. Por ejemplo, en Querétaro, en México, que se han quedado sin agua para regar sus cultivos. ¡Guau! Mientras tanto, pues el gobierno de Aragón autoriza a Amazon a extraer agua de los acuíferos del Gállego y del Ebro en 9 pozos, sobre los cuales no va a haber ningún tipo de control público. Mamma mía. O sea, van a ser extracciones legales, pero incontroladas. Entonces, estas empresas dicen que te van a sacar una cantidad de agua, se comprometen a eso, pero van a poder hacer lo que quieran porque nadie les va a controlar. ¡Ay! ¿Tenía algún dato más de aquí en concreto de Aragón? Bueno, en Talavera de la Reina también hay un caso como muy harto, de donde también prevén superar los 600 millones de litros anuales. Y luego, a nivel de electricidad, chan, chan, chan, ya no lo tengo nada ordenado estos datos. Los centros de datos de Amazon en Aragón, cuando los terminen de ampliar, se prevé que consuman más energía que toda la comunidad de Aragón. Hostia. Creo que en total iban a ser 9 centros de datos, pues se prevé que consuman más electricidad que todo Aragón entero. O sea, a ver, mamma mía. Claro, además todo esto, eso sí que ya es como sin darte cuenta, o sea, en el sentido, entre comillas, ¿vale? Pero como que... Sí que pienso que pues las renovables pues te las ponen ahí y pues las vas a ver, pero de alguna manera estas industrias pues que no te enteras, ¿sabes? O sea, como que no te enteras que de repente se está consumiendo toda esta cantidad de agua y de energía, que pues que no es algo que tú vayas a ver ese impacto de una manera tan grande si estás en tu ciudad a tu bola y no, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, total, esa es la movida, que es algo que es como etéreo y no se ve tan claramente, pero al final es como el mismo impacto que pueden tener las macrogranjas o como todas estas industrias. Y está ahí. Lo que pasa que no lo vemos. A veces lo obviamos. Y mira, en el caso de Villanueva de Gállego también, cuando estén acabados ya todo lo que tiene previsto construir, estas instalaciones de centros de datos ocuparán una extensión superior a la del propio municipio de Villanueva de Gállego. O sea, eso es para que nos imaginemos físicamente lo que ocupa nuestros datos, lo que ocupa la inteligencia artificial, lo que ocupa todo lo relacionado con Internet. Claro, esto estamos hablando del caso de Zaragoza, esto ocurre también en un montón de ciudades de todos los estados. Están como setas porque necesitan espacio para poner esos ordenadores y necesitan agua para poder enfriarlos y necesitan electricidad. Los casos más hartos de electricidad son empresas que se están conectando directamente a centrales nucleares y Google se plantea incluso como tener mini centrales nucleares para sus centros de datos. Por favor, que alguien pare esto. Porque necesitan tanta electricidad que están haciendo los centros de datos al lado de las centrales nucleares para poder enchufarse directamente a ellas. Wow. Y conectarse. Wow, wow. Entonces, pues esa es la movidita que hay un poco detrás. Todos estos datos los podéis encontrar muy guay en un colectivo que se llama Tu Nube Seca Mi Río, que son una gente muy maja, que tienen ahí como toda esta información. Mira, tenía aquí abierta una noticia del Heraldo. Amazon ya tiene vía libre para multiplicar la energía de su centro de datos en el Burgo de Ebro. También les han dado como permiso para construir una línea subterránea de alta tensión con la que pasar de 15 a 100 megavatios de potencia. Entonces, lo que decías tú de las renovables, también aquí hemos tenido un montón de lucha con las renovables, ¿no? Uh-huh. Que nos están queriendo como meter un montón de placas solares por todas partes y te lo ponen con la excusa de la descarbonización y así, pero es que en verdad toda esta energía se está yendo para que este sector, que es cada vez más y más y más voraz. Sí, sí. Es como una pasada. Entonces, ¿qué hacemos, Silene? ¿Qué hacemos? Bueno. Danos esa respuesta que todas estamos esperando. Por un lado, me ha gustado mucho un artículo también de Tu nube seca mi río, que se llama La trampa de individualizar la culpa. Mm. Que, bueno, os recomiendo el artículo, igual luego lo enlazamos, porque sí que es verdad que tenemos un rol muy importante como consumidores digitales, cuando hacemos un montón de actos que podíamos hacer sin utilizar la tecnología. O cuando no nos aguantamos de buscar algo en internet y podemos igual vivir sin saberlo. O cuando utilizamos estas mega infraestructuras como ChatGPT para preguntar cosas que igual las podíamos encontrar en un libro o con una búsqueda mucho más sencilla o como de alguna otra manera. Preguntándole a tu vecina. Y la movida es que ahora se está usando como toda esta tecnología también para jugar. Y para preguntar cosas como que en verdad no es como que, yo qué sé, que... Y que muchas lo hemos hecho, ¿eh? Sí, totalmente. Que muchas lo hemos hecho. O sea, es que a quien no le va a gustar, es fascinante poder hablar con un ordenador, ¿no? Y que te responda y... Vamos, yo voy a admitir aquí mi parte y es que sin ChatGPT mi trabajo de fin de máster no hubiese sido lo mismo. Claro, ahí está la movida. Sí, yo he jugado un montón también con la inteligencia artificial esta que te hace canciones, ¿no? Eso. Sí, a ver, que tiene sus qués, pero en verdad luego también te digo, que tampoco es para tanto, que es que luego tampoco te resuelve la vida entera. Bueno, claro. No sé. Y que hasta hace un año, dos... No lo necesitábamos. Ya. Y yo, que bueno, que es una herramienta que está ahí y que podemos decidir usar o no usar. Claro. Pero ver cuándo y cómo la usamos, porque también a veces a lo mejor es como usar una motosierra para cortar un folio. Entonces, ese nivel de consumo energético, ya, ¿no? Ya. Cuando lo puedes cortar así, haciendo rasgando y cortando así, o con unas tijeras, que es como una tecnología mucho más sencilla. A mí sí que me pasa, voy a decir yo es que, claro, voy a jugar tu contrapartida, Silene, que es que tú no crees, o sea, esto a nivel energético, a ver cómo es. Sí, yo en lugar de buscar como en Google, como en diversas páginas, en plan, clic, venga, y no encuentro la información, y bla, bla, bla, y estoy como, pues mucho rato, en plan, navegando sin llegar a una conclusión, y sin embargo a ChatGPT le pregunto y de una me da una respuesta completa, ¿eso qué consume más? Claro, ahí lo que no estás viendo es que para que ChatGPT exista ha tenido que ser entrenado y modelado. Mucha energía. Entonces, o sea, una muestra de ello es que tú podrías instalar ChatGPT en tu ordenador y usarlo, pero tu ordenador ni de coña tiene esa potencia para funcionar. Entonces necesitas un mega ordenador para que ChatGPT te conteste. Mm. ¿Ese mega ordenador dónde está? Pues igual está en Villanueva de Gállego. Consumiendo agua y electricidad. O sea, es la movida. Que si, o sea, como nos contesta tan rápido, nos da la sensación de que es como pim pam y eso no ha consumido nada. Pero tenía un dato por ahí, creo que cada búsqueda en ChatGPT era como medio vaso de agua que estabas consumiendo de refrigeración y no me acuerdo el dato en electricidad. O sea que en algunos momentos puede ser así, por eso es una herramienta interesante, ¿no? Porque te ahorra tiempo, pero por otro lado, para mí verlo así como... ¿Qué conlleva, no? Que eso claro, esté... para que ese ordenador te conteste tan rápido... Ha tenido que almacenar mucha información, ¿no? Almacenarla, procesarla, que todo eso es energía consumida, y luego, para funcionar, y que te conteste tan rápido, hace falta un ordenador ultra potente. Un ordenador que ni juntando todos los ordenadores que tenemos ahora mismo aquí tendrían esa potencia ni de lejos. Un ordenador de miles de euros. y con el consumo que eso implica. Entonces, bueno, pues es relativo. Ya. No sé, una herramienta que está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usarlo menos y luego un poco de buscar la soberanía digital también. Porque lo que también son esos centros de datos, no solo inteligencia artificial, sino que también son redes sociales, también son, pues eso, internet ahí almacenado. Pues ver un poco si podemos tender un poco, pues eso, como hace la gente de sindominio.net, ¿no? Generar servidores autogestionados, dimensionados a la medida de las necesidades. Uh-huh. En vez de dejar de usar Google Drive, que le da igual todo y se conecta a las centrales nucleares, para usar como opciones más cercanas y sostenibles, que se almacenan en sitios como más, no sé, eso, más sostenibles, que no es, bueno, pues dejar de comprar en Amazon, dejar como de potenciar todo eso, sí. Y luego presionar. Claro, una de las movidas, esto se me ha olvidado también, ¿por qué están en Villanueva de Gállego, por qué están en Talavera de la Reina esos centros de datos? Pues están en sitios, están yendo a sitios despoblados. Claro. Están yendo a sitios donde, o sea, esta gente de tu nube seca, mi río, no me acuerdo de dónde son, no son de Talavera de la Reina, pero se han ido allí a luchar y a concienciar a la gente, porque, claro, van a sitios como donde la despoblación y la desinformación, donde uh-huh. la gente no se va a quejar. Y es hasta como que, no generan puestos de trabajo, ta. Que eso es mentira también tenía como datos por ahí de que luego no los genera, sino que se pierden, como todo el impacto que hace a nivel de ruido, a nivel de agua, a nivel de electricidad, pues echa a la gente de allí. Entonces, uh-huh. si no hay una masa de gente que se queje de eso, pues bueno, pues es otra cosa que podemos hacer, como estar al loro cuando esto ocurra, presionar, involucrarnos. Aquí tenemos como un ejemplo también, ahora que están queriendo hacer unas megabaterías de litio para almacenar electricidad en Saint-Mittier, creo que se llama el pueblo, que también están como luchando y presentando alegaciones. Bueno, pues estar un poco al loro de esas cosas y ver cuándo estas cosas las necesitamos y cuándo no. Claro, claro. O sea, y luego hacer un uso como consciente, ¿no? Sí. Como, bueno, preguntarnos qué. Sí, es que estaba yo con la pedrada de que también una cosa es empezar a preguntarse qué es el buen vivir, ¿no? Como qué necesitamos para una buena vida, como uh-huh. un poco más allá de, joder, no sé, que a veces si estamos ahí enfrascadas en internet súper muchísimo tiempo, a veces es un síntoma de otra cosa, como, bueno, como ir un pasito más, ¿no? Sí, total. No pues sé, creo que me dejó cosas porque no las tenía muy bien ordenadas, pero bueno, pues eso, como tomar conciencia sobre todo de qué significa usar estas herramientas para cuando las usemos, pues igual que tomamos conciencia a veces con los productos ecológicos y los usamos porque sabemos de dónde vienen, o no consumimos algunos productos porque igual vienen de Israel, o porque mm. igual vienen de sitios donde queremos hacer boicot, o porque igual vienen de una agricultura que destruye, pues lo mismo con esto, tomar conciencia, porque esto es algo físico y está destruyendo, por un lado, de dónde salen los recursos, ¿no? La minería, y por otro lado, de dónde se implantan y cómo nos afecta también eso, o nos puede llegar a afectar. Total. Bueno, pues muchas gracias, Silene, por muchas traernos esto. O sea, me parece como un temón, sí, del que poco se habla, en verdad. Como que o te pones ahí a investigarlo o no te enteras, tío. Mm. Qué guay. Pues nada, ahora nos vamos con una cancioncita para relajar un poco. Es que además estoy convencida de que las tecnologías nos la han jugado máxima esta tarde, en plan de, ah, sí, eso es lo que queréis hacer, pues toma tres tazas. Y entonces, pues así ha sido. Pues en plan, vais a. Sí, así ha sido. Lo que ha pasado, vaya. Que ya lo hemos explicado. Que, pues nada, pues vamos a ver si bajamos así un poco a la tierra y escuchamos a nuestra maravillosa Esther Vallejo. De Aragón, creo que nacida, o bueno, por lo menos como de por ahí Zaragoza, crecida en Zaragoza, creo, que es una cantante, percusionista y compositora con formación en percusión clásica, canto y folk. Y para quien no la conozca, que seguro que muchas ya sí. Y bueno, además, pues como que tiene así como unas raíces como muy ibéricas, pero también mezcla con sonidos más latinoamericanos, y bueno, pues han hecho una canción súper especial que forma parte de su disco de Raíces, espero que no esté confundiéndome con esto, con Iseya, nuestras maravillosas

Oye, recomiéndame algo. A ver... No sé, ¿qué tienes en tu mesilla? Ah, sí, me estoy leyendo un libro que creo que te va a encantar. Ya casi no me acordaba de cómo era la canción de esta sección. Ay, es verdad. Oye, espero que hayáis disfrutado mucho de la canción de El pueblo para las montañas, que por cierto su disco se llama A la fresca, ¿vale? Preciosa, me encanta un montón, no la había escuchado y súper guay. Yo ojalá se convierta como en un himno de Aragón. Lo siento así, como que puede ser algo muy potente. Bueno, pues, ¿qué hay en mi mesilla? ¿Qué ganas tenía de esto? No sé, siento como que también esto lo hacemos poco y luego lo disfrutamos mucho y creo que se palpa así porque nuestro Summer Edition, Winter Edition, estas movidas que nos cascamos, en realidad es esto, ¿no? Sí, es que hay en mi mesilla y que hay en mi MP3, entonces es lo que más triunfa. Ay, Peña, hay que rescatar los MP3 y dejarse de Spotify, ya que además ahora que ya estáis todo el mundo enfadado porque no os funciona, pues a volver al MP3. Todo el mundo pasándose al Premium. Os descarga, yo no. Yo sé de gente que sí. Yo también sé de gente que sí, que está un poco desesperatez. Es que es muy desesperado. O sea, yo, por ejemplo, tengo ahí todo lo que es mi historia de música de vida personal. Pues eso te pasa por confiarle tu historia y tu vida personal a una empresa. Muy que bien. Cuando la empresa hace, te quedas sin vida. Hola, que hubiera quedado eso. Es que estoy enfadado con la tecnología. O sea, tal cual que así, ¿eh? Sufrí mucho y dije, perdona, ¿qué es esto de que ya no funciona el Spotify? ¿Qué hago yo ahora con estos años de vida? Pues a buscar alternativas a Spotify, entre ellas te descargas tu musiquita en tu MP3 pues, y te haces tus listas. Ya serán horas y días, ¿eh? Bah, ya te lo hago yo en un rato. Venga, vale. Bueno, a ver, que yo venía a hablaros, que nos enrollamos con las persianas. Yo venía a hablaros de un libro de poesía, que por cierto, es que me ha hecho mucha gracia porque digo, sí, voy a traer este, porque se llama Circuito cerrado de vigilancia. Wow. Lo escribe Maite Gómez Molina, que, bueno, es una persona que dice aquí en el libro. Le gustan los animales, los libros y los ordenadores. Guiñito. Hackeadora de los Sims desde los 9 años y fascinada por el perrito robot Pucci, que nunca llegó a tener. Utiliza la escritura para pensar sobre el cuerpo, la identidad y la construcción de la percepción fuera y dentro de las pantallas. Además de investigar cómo nos relacionamos con la tecnología humana y no humana. Wow. Utiliza la escritura como punto de partida para una práctica artística plural, que incluye el 3D, la realidad virtual y el vídeo ensayo como modos de expandir lo literario y derramarlo a otros formatos. Entonces, o sea, es que no podría venir más al pelo. Me ha encantado, ¿eh? Qué gran definición. Es una bestial definición. Sí, sí. Y el librito, por cierto, que me lo descubrió una amiga, que no es mío, me lo quiero comprar. Es de mi amiga Lucía, de Amigas de la Tierra. Ah, qué guay. Y bueno, pues estando con ella, que además estaba yo ahí como en un momento pasando un duelo, y me dijo, mira, lee esto. Y sin más, o sea, no tiene que ver con el duelo en este caso, pero me encantó leerlo con ella. Y os lo voy a leer. Venga. Y se llama Teorema de Narciso. Y dice, si tengo que tirarme en paracaídas, si tengo que hacer kayak, snorkel, esferismo, viajar a Tailandia, rafting, hidrospeed o speed, puenting, cualquier cosa que implique a mi cuerpo entre corrientes de agua, piedra, cruzando el aire, saltando un puente, algo que, para hacerme sentir viva, engaña a mi cuerpo, todavía tan primitivo. Mi cuerpo, al que todavía asusta el fuego, porque lo recuerda de la cueva. Si tengo que simular el final para amenazar a esta piel analfabeta y así sentir algo, no debería llevar casco al saltar, no me hace falta el arnés. La seguridad es innecesaria, porque en realidad ya estoy muerta. ¿Por qué siento solo lo extremo de la emoción, el borde? De la emoción, el campanario, el ático, un loft, donde las imágenes hacen una fiesta. Y en el baño toman drogas que ya no les afectan. No reconocen su cara borracha en el espejo. se preguntan, ¿quién es ella que las mira de frente? Parece que pasa por un mal momento y lo esconde. Habita mi cabeza gente que no sabe quién soy, que no sé quién es. Nadan en el río vertical de colores. Sus caras, sus vacaciones, sus animales, sus libros, publicados o leídos, su arte realizado o adquirido. Su ropa, su lino, su sofá, su cara, sus amantes, su supuesto tiempo libre, sus casas, sus hijos, que yo no puedo tener, porque no tengo nada para darles. En el rectángulo negro de mi mano, me reflejo. Cuando la pantalla se apaga, espejo. Toco deprisa todos los botones. Que vuelva la luz. No quiero verme. ¡Guau! ¿Qué pasa? Que no había acabado. Ah, perdón. No, que pensaba que sí. Ah. Por eso te he mirado. Acaba, dice, ese es el teorema de Narciso. Quien no puede verse no podrá dejar de mirarse. Ni en el deseo del otro podrá confirmar que existe. Ojalá alzar la cabeza del agua y recordar que, contra la posibilidad de ahogarse, está la de flotar o cruzar a nado a la otra orilla, donde mis amigas me llaman a voces, están celebrando una fiesta. Y ahora sí. Ay, qué guay, qué bonito, me ha gustado mucho. Tiene algunos, es que tiene algunos muy guay. O sea, a mí este me flipó. Este me... era como, ¿qué? Dios, es verdad, estamos así. Como que ya no, como no se siente nada, todo hay que llevarlo al extremo. Y luego tiene algún otro, pues como con esto también de la tecnología. Mm. Muy, muy ingenioso. Bueno, que os la recomiendo un montón. Al extremo, y si puede ser en Tailandia, como sí, yo sí, también, sí. Mejor todavía. Sí, eso es. Podemos hacerlo todo a lo grande y máximo, pues genial. Wow. Ah, pues así estamos. Amigas. Me ha gustado mucho. Qué guay. Sí, sí. Pues... creo que traías alguna cosica más, pero no sé si... Pues tenía alguna cosa más, pero en realidad igual prefiero poneros otra recomendación de canción. Venga, vale. Vale, venga, pues... dale, cuéntame. Mira, he descubierto a un grupo que se llama Fiesta en el Vacío, que es, o sea, es una muchacha, ¿vale? Que su álbum debut... como que oscila entre el flamenco, los estándares occitanos, la poesía y el synth pop. Y es bestial. Ella, o sea, además, Fiesta en el Vacío es el título de un poema de Alejandra Pizarnik y también, pues eso, el nombre de esta artista, que en realidad se llama Luna María Cedrón. Y que, bueno, pues empezó como algo solo instrumental, su música, y ha ido como introduciendo poco a poco, pues eso, como más elementos del flamenco, de guitarra acústica, de ritmos minimalistas, como de samples. Bueno, a mí me moló mucho y es así como tranqui, que y espero que, bueno, que os mole. Esta canción se llama Rosal. Thank you. crueles y me pinchan rosas. Tú la dejas hacer dañar. Es tu fantasía, Rosal. Toca a ti. Buah, me baja rapidísimo ahora. El modo artesano es lo que tiene. Ay, Diosito. Bueno, bueno. Esto está llegando a su fin. Oh. No he dicho que de Fiesta en el Vacío, otra cosa que me encanta es que se posicionan políticamente muy... pues como muy a favor del apoyo a todos estos pueblos ocupados, como o sea, todos estos países ocupados, en plan Palestina, el Congo y así, como que en sus redes hace, o sea, hace como una alusión muy, muy específica hacia todo esto, y a mí me gusta que así sea, porque bueno, pues es como, mira, me la suda un poco vender, o sea, ¿no? Como que hay mucha gente que posicionarse le preocupa, porque es como, bueno, pues todo un ramal de personas ya no me van a escuchar porque me he posicionado políticamente. Ya, claro. Y pues bueno, mola ver que hay gente que se atreve. Y nada, que... Que se nos acaba el programa. Se nos acaba este programa que hemos sacado con uñas y dientes. ¡Mamma mía! Que hemos sudado. Bueno, no tanto, porque hace un fresquito. Bueno, hacía un fresquito antes que pagué. Sí, sí. Pero vaya, casi casi. Que nos vamos con el Ahora te toca a ti. Sí. Tomad libreta y apuntad y estrujaros el cerebro porque sí. ¿Qué nos traes de definición, Aquilea? Venga, esta no es tan complicada. Vamos a ver. Dice así. Sentimiento y acción de querer el bien de la otra persona sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias. ¡Guau! Wow. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Que será, será! Pronto lo descubriremos. Sí, y a ver. Podéis enviar vuestras respuestas a... sevienencosicas@sindominio.net. Se vienen /cosicas a Instagram. Radio/Spiritrompa en Telegram. Y se vienen cosicas en Mastodon. Y... A Melonera. Ah, y por carta en... Por carta en... Centro Social a Melonera. Plaza Santana 10, bajo, Sabiñánigo, 22.600, Huesca. Ya no tenéis excusa, tenéis hasta el código postal. Así que aquí todo el mundo a enviar cartitas. Que tienen premio seguro. Jo, es verdad. Además, luego, pues mira, pues nos entretendremos ahí haciendo cosas bonitas. Bueno. Pues nos vamos con una canción así de subidón, para ver si sí, me cura a mí esta tristeza de alma que tengo ahora mismo. Ay, Dios. Sí, nos hemos transmutado así durante el programa, pero hay algo como que nos acompaña de todo esto que, bueno, pues imagino que se palpará también en las ondas. Así que, bueno, pues acompañarnos en este pequeño malestar de hoy y, bueno, que tampoco es tan grave, oiga. Pero igualmente, Silene, haznos bailar. Os traigo una canción de un grupo que se llama Quiltreo Oscuro, que me flipa, es así un poco rollo Las Mari Carmen, de hecho tocan alguna canción juntes, y se definen como música urbana andaluza anti todo lo que oprime. Monstruoses e iracundes, escupiendo sin parar de bailar. Su primer trabajo discográfico, Coraje me das. Bueno, no sé, como gente con mucha caña... Ahí dentro de lo queer, qué un guay. Poco hardcore, techno, no sé, a mí me flipan. Y esta canción se llama Herejía y la saqué de la intro de un programa que se llama Granada de Mano, de Radio Almaina, que me lo está escuchando así últimamente